pecho con la mano bien arriba, con la mano dice cumbia, cumbia. Y dice más o menos así, escucha. Cae la noche y estamos refumados, todos los pibes, los ojos colorados. Pasó la gorra, ya todo descartamos y nos pusieron algo inventado. Que declarar, tómate la mano, no salimos más. Escucha ese timbal.